Para decirte que las pornógrafas estamos produciendo la segunda temporada, y si tú eres una chica trans, transgénero, travesti, transexual, malbinaria, ameba, pues ven a formar parte del elenco de las pornógrafas. Este lunes arrancamos con la convocatoria abierta e invitación para todo el público de parte de las pornógrafas. El 18, en realidad, no sé cuándo será. 18 es 18 este es lunes. Lunes. Sí, es este lunes. Ah, ya. Sí, sí, está bien todo. Nuestra querida Julio anda perdida en el tiempo. Sí. Y yo soy Gaby, buenas noches. Bienvenidos a todos a este Pélame la Naranja. Les tenemos también una teoría del caos con un cafecito con. Y nuestra invitada especial de la noche aquí en cabina, Verónica Zapata, quien nos acompaña de la Red de Narradores Ecuatorianos. Mucho gusto, Verónica. Por favor, saluda a nuestros amigos. Mucho gusto también para usted, para mí, estar con ustedes y compartir la palabra, lo que sé hacer. Soy de la Red Ecuatoriana de Narradores y pues aquí gustosa de estar con ustedes. Encantada. Así que ya saben, gentes, por favor, no olviden de chismosear cómo estamos aquí vestidos, porque la Debbie y yo traemos un look casi parecido. Venimos en short con botas y una blusa así como medio larga. Yo solo les chismeo para que vengan y se conecten a radiocc.com. Así que ya saben, por favor, conéctense. Y ya volvemos porque vamos con, por favor, una canción. Hola, soy Manuel. Estoy aquí momentáneamente. Vamos a ir con Lo Air, Day and Night. Regresamos, estamos en el Pélame la Naranja. Y la Julia nos tiene preparado un reportaje sobre las marchas indígenas. Y que se titula Nacionalidades Amazónicas inician caminata a Quito. Marcha por un diálogo con resultados. Y bueno, desde el 27 de noviembre, los miembros de la CONFENAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas, emprendieron una movilización desde Pastaza hasta Quito, con el objetivo de pedir respuestas ante el mandato presentado por la CONAIE al gobierno nacional el 4 de julio. Los activistas previeron llegar este 11 de diciembre. Ya pasó, así que solamente les estamos haciendo un recorrido de lo sucedido. Porque es importante, no es solo el hecho de la movilización, sino son los pedidos. Y la decisión de movilizarse fue tomada en el Consejo Ampliado de la CONFENAIE, realizado el 20 de noviembre por unanimidad de las 11 nacionalidades y 23 organizaciones filiales, con un mensaje claro al gobierno: continuar con el proceso de diálogo, pero exigir resultados. Las exigencias que sobresalen son amnistía para las y los 177 luchadores sociales que están procesados, la institucionalización del proceso de diálogo, la solución a casos emblemáticos de tierras y territorios, la restitución de la educación intercultural bilingüe, las políticas reales de apoyo a la agricultura campesina y la solución al transporte comunitario, el libre acceso a las universidades, como sabemos. Aún existe el ser bachiller y estas pruebas que son impasables para muchos adolescentes que no tienen, no sé, que su colegio no tiene algún nivel extra. También está la lucha contra la corrupción y, sobre todo, y siguiendo la ruta de los marchistas, el tercer día, o sea, el 29 de noviembre, ya estaban en Baños de Agua Santa. Luego de 8 días, arribaron a Quito. Pero, el 4 de diciembre, los 500 marchistas habían recorrido ya los cantones de Mera, Río Verde, Baños, Salasaca, Izamba y Salcedo, para descansar en Latacunga, Cotopaxi, donde el movimiento indígena campesino y campesino se sumó. Y con todos ellos, la CONAIE y sus tres regionales, la CONFENAIE, la ECUARUNARI y la CONAICE, así como la Asociación de Tricicleros, que ahora son el nuevo movimiento indígena, como ellos mismos se asumen, sumaron fuerzas el lunes 11 de diciembre para tener una entrada en la Plaza Grande, con un apoyo de 10.000 personas. En el boletín de prensa emitido por la organización se menciona: desde la CONAIE saludamos la apertura que tiene Lenín Moreno, presidente de Ecuador, de dar soluciones a algunos planteamientos. Sin embargo, estamos conscientes que aún no se ha topado la problemática de fondo. Reconocemos la firme expresión del no más concesiones mineras en el Ecuador, solución de casos emblemáticos de tierras y territorios como Tezulay, Sahuata, Shamato y la restitución de la educación intercultural bilingüe. Ahora estamos conectados con Katy Betancourt, quien es, bueno, ella misma se va a presentar, así que solo les voy a dar paso. Nosotros le hacemos una pregunta específica a Katy, y es ¿cuáles han sido las dificultades para movilizarse? Bueno, muy buenas tardes o noches. Quisiera yo agradecer primero la entrevista, decir que yo soy ex dirigente de la Mujer de la CONAIE. Mi nombre es Katy Betancur Machoa. Y bueno, respecto a el tema de la marcha que llegó a la ciudad de Quito el pasado lunes, quisiera decir que efectivamente en el transcurso fueron como 15 días de venir caminando a pie desde la sede de la CONFENIAE, ubicada en Unión Base, en la ciudad del Puyo, 15 días en donde hay muchas dificultades, ¿no? El mismo hecho de caminar, muchas compañeras, compañeros, tenían ampollas en los pies, cansancio, fatiga, insolación. Además que la marcha está, digamos, tiene su ritmo y ese ritmo no se ajusta a los horarios de alimentación, ¿no? Y ese ha sido otro de los inconvenientes, el tema de la alimentación, y bueno, no, sobre todo el tema de la salud. Pero más allá de las dificultades que podríamos expresar, que sobre todo con las mujeres, los niños, no, los ancianos, que son las personas más vulnerables, se pudieron haber manifestado, hay una decisión, yo quisiera resaltar eso, la decisión de los pueblos amazónicos de tener un diálogo con resultados. Y eso ha significado que en este tiempo, desde que la CONAIE se adhirió a la propuesta del Ejecutivo del diálogo, pues no se han logrado materializar en cosas más concretas, ¿no?, nuestras demandas, nuestras peticiones, y de ahí la necesidad de hacer esta marcha. Y Katy, nosotros también queríamos saber, ¿por qué hacer una marcha que terminara en Quito? ¿La marcha y su recorrido tiene algún sentido simbólico para ustedes? ¿O por qué fue propuesta? Ahora, la marcha tiene un alto contenido simbólico, porque en nuestra memoria colectiva está presente que en el 92, fue justamente el punto de partida la Unión Base en la ciudad del Puyo, los pueblos amazónicos, los que salieron a la ciudad de Quito, obviamente en condiciones geográficas diferentes, sí, pero con el objetivo, en ese momento la consigna era el reconocimiento de los territorios indígenas, y la Amazonía con esa acción consiguió, ¿no?, en el gobierno de Rodrigo Borja, que efectivamente se reconozcan, se legalicen, se tenga bajo escrituras los territorios, ¿ya? Y nosotros hablamos en la Amazonía de territorios, digamos, con todo, con un componente legal, ¿no es cierto?, de aceptación por parte del Estado formal, el tema de nuestras tierras. Entonces, para nosotros ese es un hecho, un hito histórico, ¿no?, de conquista, de alguna manera, un hecho de reconocimiento, de reivindicación a los pueblos, que tuvo una acción mucho más sacrificada que la que ahora les estoy contando en términos de salud, logística, ¿no es cierto?, alimentación, pero que finalmente valió la pena porque alcanzamos lo más preciado, ¿no es cierto?, y lo más preciado es la tierra, que se reconozca. Bueno, muchísimas gracias, Katy. Ya tenemos el tiempo contado porque también estamos con un entrevistado, así que agradecemos tu llamada y estaremos comunicándonos contigo. Muchas gracias. 940. Así que ya saben, esa fue Katy Betancur. Ella es parte de la CONAIE, ex dirigente de las mujeres de la CONAIE. Y ahora sí, vamos con, a ver si nos ayuda la Gaby. Un cafecito con Zapata, quien es parte de la red ecuatoriana de narradores. Okay. Entonces, pero primero tendríamos que mandar la cortina. Así que si nos presentas la exactamente cortina, vamos a hablar el día de hoy de la tradición oral en el Ecuador y su rescate a través de la narración. Por eso es que le tenemos aquí a nuestra querida Verónica. Creo que sí. Entonces, así ahora que sí, venimos con el segmento y regresamos. Qué bien huele. ¿está listo? Sí, ya está listo. Espera, espera, ya llegó. Pon la mesa para tres. Bienvenidos al cafecito. Estamos en el Telamela Naranja. ¿Qué nos puede presentar Gaby en este segmento? Bueno, en esta noche vamos a hablar un poco acerca de narración ecuatoriana, un poco acerca de la oralidad. ¿Y cómo es esto de la oralidad, no? Es la transmisión de lo que es historias, leyendas, cuentos de persona a persona, ¿no? Como se hacía antes, que los abuelitos nos reunían y nos contaban a todos los nietos las historias. Entonces, tenemos aquí justamente a Verónica Zapata, como ya les iba diciendo hace un momento. Ella es parte de la Red Ecuatoriana de Narradores y ella se va a presentar esta noche también. ¿Nos ayudas, por favor, con unas palabras para nuestro público? Bueno, pues, como ya dijiste, soy Vero Zapata, de la Red Ecuatoriana de Narradores. Soy narradora oral y pues este camino de la narración nació nace en nosotros, en el ser humano. Nosotros somos orales por herencia. Todo lo aprendemos a través de la oralidad. Quien en su vientre nos acuna con las primeras palabras, los arrullos, los cantos, las frases de nuestra madre. Salimos de ahí a seguir escuchando, a seguir oyendo. Y pasamos toda esta etapa a seguir con la madre, a seguir en las enseñanzas de ella, las canciones de cuna, para darnos de comer, en fin, ¿no? Claro. Nuestra vida, nuestro día a día es a través de la oralidad. Y pues, en este camino he descubierto maravillosas cosas, maravillosas historias, maravillosa gente. Nosotros como red hacemos un encuentro internacional de narración oral al año, él se llama Mingacuento, acabamos de hacer la sexta edición en octubre. Y cada año ha sido mágico, cada año ha sido impresionante. Hemos descubierto lugares de nuestro país que parece que no existen porque no están dentro de las cifras, dentro de datos. Pero cuando vas y te adentras a ellos, los encuentras y sales maravillado, ¿no? Con cosas tan sencillas. Es lo que narras, Verónica. Pues, narras a la gente? Yo narro vida. ¿Ya? ¿Ya? No te puedo decir que narro un tema en específico. Yo narro vida. ¿Tu vida? La vida de todo, es que todo es un cuento, ¿no? Claro que sí. Todo se construye en cuento, todo es para narrarlo. Entonces, yo me pongo en el papel de que narro vida, restringiéndome un poco de los que son narradores orales tradicionales, narradores orales escénicos, narradores orales festivos, etcétera. Hay distintos narradores o clases de narradores, ¿no? Y yo no puedo encasillarme solo en uno. Porque digo, no, o sea, todo lo que tú cuentas es vida, todo lo que tú transmites es sueños, es alegría, es amores, tristezas, es desamores, son cosas impresionantes que... ¿Cómo lo que percibe y lo acepta el público cuando narras? Hacemos por temáticas, ¿no? Yo soy una fanática de los temas ecuatorianos, de los autores ecuatorianos, pero cuando no hay cómo hacer de autores ecuatorianos, hacemos por temáticas, de acuerdo al mes. Este es el mes del amor, lo hacemos el mes del amor, Navidad, cuentos de miedo, etcétera, etcétera. Y pues siempre estamos rotando distintos temas. Pero hay ocasiones en que el cuento es mágico. Les voy a contar algo que claro me que pasó, sí, ¿no? Quiero que nos narres algo. Yo fui después de un simposio en un pueblito de por acá, de La Tacunga. Y cuando ya me iba a ir, solo era una conversación y no sé qué, me salió un cuento. Yo tengo un cuento que se llama Los Tulcán. Yeah. Es un cuento que trata sobre el suicidio, yeah, que lo escribí yo y lo cuento yo. ¿Y lo puedes contar? Muy fuerte, en realidad, el suicidio. Es bien largo. ¿Un fragmento? Un fragmento, ya. Déjame que me acuerde también. De la narración primero. Y cuando lo cuento, salí de ahí, a la semana volví a ir y una persona se me acerca y me agradece y me dice gracias, porque gracias a eso no tomé la decisión ese día. Entonces te quedas así, wow. Luego encuentras otra persona que te llama y te dice, mira, estas narraciones produjeron esto y me reavivaron un recuerdo que había tenido sepultado. Era algo inconcluso en mi vida, un tema de violencia. Entonces, y la narración te va despertando cosas, se va conectando con otros, ¿no? Y eso es lo mágico de la palabra. ¿Y tú crees que cualquier persona puede llegar a ser narrador? ¿O hay que tener algún, no sé, don específico para ser narrador? Como don no creo. Lo que yo creo es querer narrar, querer contar algo. Y todos nos pasamos contando. Cuando llegué y los vi a ustedes, ustedes estaban contando y contándose. Y contando a través de los medios y a través de todo, ¿no? Entonces, siempre el ser humano tiene esa necesidad de contar. Ahora, es una cuestión de que si lo quiere poner en práctica, que si quiere hacerlo, pues debe ponerlo en práctica y debe seguir narrando, narrando, narrando. Y ya encontrará su público, y ya encontrará con quién narrar o dónde contar sus experiencias. A mí me parece súper interesante topar el tema de la narración, no solo como una forma de memoria oral, sino también eso que estás mencionando, como una forma de sanación. Y quisiera saber también si es que se ha trabajado con respecto a eso, se ha dado talleres de narración con este enfoque de querer sanar, porque por ejemplo yo estuve en un taller de Pachaisana de narración participativa y básicamente era como empezar a explorar la narración, un cuento, una historia que te haya sucedido, o sea, nada, como que no inventado por el momento, y después de esa historia se iba transformando y a la final terminabas tal vez construyendo algo que tenía que ver también con la conjugación del cuerpo, pero era el movimiento de ese taller. Pero el chiste era que, por ejemplo, a mí me removieron una historia que estaba como muy cercana en ese momento y que todavía no resolvía, y que, por ejemplo, no me había dado cuenta que no resolvía, pero solo mi escrito ya reflejaba eso. Entonces me parece como fantástico este poder escribir, y que todo el mundo también puede ser narrador. Claro que sí, Verónica. Uh-huh. ¿Cómo has sanado tú y al público con tus narraciones? Pues de este pequeño ejemplo que te digo, ¿no? El de este cuento que hice, lo vivimos en carne propia en nuestra casa, y ya venía como un tema recurrente, y más fue en el 2013, me parece, que hubo una noticia que a todo Ecuador dejó conmocionado: el suicidio de 3 jovencitas en Tulcán. Ya, claro. Y que era una cadena que iban a suicidarse 28, no sé qué. Conversé con alguien más, otra narradora argentina, y le digo: mira, me pasa esto, sucede esto, y está conectado con Tulcán, mi madre es de esa tierra. Y pues me dice: no, pues China, es que eso debió ser es esta cuestión de constelaciones familiares y toda esta cosa, ¿no? Entonces, tú debiste ser de una tribu que decidió suicidarse para evitar que la colonicen. Entonces ahí empezó a nacer ese germen y a nacer esa idea, ¿no? Y lo hice así, pues, la tribu de los Tulcán. Y pues eso me permitió sanarme, me permitió liberar ese peso, esa tristeza, ¿no?, que te deja la muerte, y pues a través de esto sacar y salir. Y en esta persona que fue en este año, imagínate, descubrir eso, que eso le haya como cambiado un chip de su depresión por ahí también, pues es factible. La palabra es poderosa, la Exacto, palabra es Verónica. Mágica. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un narrador para transmitir esta palabra? Querer narrar, querer contar. Inherente de narrar. Y escuchar, ser muy, muy, tener muy abierto el oído, los sentidos, el alma. Aprender a escuchar con el alma, ¿no? Y contarlo. Eso me parece para mí que es lo fundamental. Y además de las técnicas ya como muy interiores, ¿hay alguna que nos quieras recomendar o decirles a todos los que nos estén escuchando de cómo sentarse a escribir? Tal vez no puedan en su cuarto porque hay mucho ruido con música. Es eso de narrar oralmente, ¿no? Creo que es un poco más difícil presentarse frente a un público. Exacto, estar frente al público contando. Porque escribir lo puedes hacer tú solo, pero presentarte uh-huh. frente a un público sí que necesita un poco más de valor. ¿Qué claro. sientes tú, Verónica, al estar rodeada del público cuando te están escuchando tus cuentos, tus historias? Mi profesión, yo soy actriz por profesión, ¿sí? Tengo 22 años de carrera, de los cuales 6 me estoy dedicando a la narración. Y pues hasta ahora me cuesta bastante pararme al escenario y contar y narrar, pararme frente a un auditorio, sea que estén 2, 5, 50, 100, es muy difícil todavía, me pongo muy nerviosa, ¿no? Entonces eso es algo que siempre va a estar ahí. Claro que sí. Y como tener una técnica, lo que yo considero es que siempre tienes que tener, el cuento debe tener su principio, su medio y su fin. Debe ser muy clara en lo que quieres decir, ¿no? Dejar de lado todas las divagaciones y concentrarte. Porque cuando empiezas a divagar ya sientes que pierdes el público y dices, ¿y ahora? Entonces tienes que estar muy concentrada, tener muy bien el cassette en la cabeza, y eso te va a permitir que fluyas. Claro que sí. Algo muy importante que vi, que mencionabas, es que buscan impulsar la lectura en los jóvenes. ¿Por qué crees tú que es importante impulsar la lectura? ¿Por qué se piensa que se ha perdido ese deseo de leer? Mira, en estos 6 años que hemos hecho como nuestro laboratorio de este tema sobre la lectura también, nos hemos dado cuenta que no es que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestra gente no quiera leer. No, lo que pasa es que no ha sido bien motivada a hacerlo, no ha sido incentivada este espacio, ¿no? Y se quejan también las autoridades, los que te hacen los censos y todas estas cifras, que no leen ecuatorianos, que no sé qué. Pero nosotros nos hemos dado esa tarea. Vamos y hacemos un trabajo sin pago, autogestionándonos nosotros mismos. Y vamos a escuelas de nuestro sector, donde nos radicamos, en Chilibulo, por el sur. Y lo hacemos y hacemos narraciones con niños de una escuelita fiscal y una escuelita alternativa que existe ahí. Hacemos estas narraciones sobre libros específicos de autores ecuatorianos, Cruces en el Agua, José de la Cuadra también hemos hecho, Demetrio Aguilera Mata y algunos más de la década del 30. Y los chicos, los guaguas, quieren más de esos libros, quieren saber dónde pueden sacar. Entonces ahí está, se da esta factibilidad. Y pues la cosa es que se debería hacer bien un plan, no solo en la cuestión del libro, tema libro, porque mucho impulsan al tema libro, ¿no? Creo que van a entregar 9.000 libros y la cosa queda ahí. Yo creo que la cosa es más allá, va más allá a una cuestión de vida, de filosofía, a una cuestión de política también. Claro. ¿Qué hacemos con nuestra gente? ¿A dónde llevamos a nuestra gente? ¿Qué queremos de nuestra gente, de nuestros ecuatorianos? Eso considero yo. Me encanta la respuesta a hacer política desde la narración. Contar las historias ecuatorianas y reflejarnos, ¿no? Sacar nuestra identidad como ecuatorianos. Es algo que puedo felicitar a todo el grupo de narradores al cual tú perteneces. Verónica, yo quisiera saber un poquito cuáles son los proyectos a futuro, tanto tuyos personales como narradora y del colectivo de narradores al cual perteneces. Mira, nuestra misión es llenar de palabras la vida. Un lema personal que tengo es que mi sueño es que nunca se dejen de contar cuentos. Porque en el cuento, y cuando los cuentas a los niños, se produce esta complicidad, este pequeño amor que nos hace tanta falta. Nuestro país, más allá de pobreza, lo que tiene es pobreza de amor. No lo tenemos. Muy lindo. No lo valoramos como tal. Queremos que todas las cosas se solucionen, la violencia, la delincuencia, etcétera, etcétera. Y dejamos etcétera. A terceros, ¿no? Y dejamos a terceros, pero no nos damos cuenta que es el amor el que nos falta, ¿no? Yo sé que nuestras condiciones económicas no son las viables para que todas las mamás en las noches románticamente les lean a sus guaguas. Y ahí yo creo que es nuestro impulso como narradores, ¿no? Ir y meternos ahí en ese espacio, que ya te digo, lo hacemos y vemos esos resultados. En la noche cuando salgo a pasear a mis perros, hay uno o dos guaguas de la escuela que viven por ahí que me dicen, señora de los cuentos, ¿cuándo va a ir a contar otra vez? Venga a contar el cuento, ¿ves? Claro, venga a contarme. Pero hay algo interesante con respecto a la narración, que justamente hay un intercambio cuando son con niños, hay un intercambio de historias. ¿Tú tienes tal vez alguna memoria de un intercambio de una historia que algún niño se acercó a ti y te contó algo? Mira, son muchas, porque es impresionante cómo esto se reactiva, ¿no? Si en este momento yo suelto un cuento, en sus cabezas también va a salir más cuentos y se van a acordar de más cosas. Y eso nos pasa con los guaguas, ¿no? Entonces, ese es un bagaje impresionante que uno tiene, por eso yo creo que a ratos tengo mala memoria, ¿no? Porque hay tanta cosa ahí que se va a ratos, ¿no? Entonces tengo que volver a recapitularme, a releer, a escribir, a decir, a ver, esto está así, ha estado cocinado y tenerlos, ¿no? Es impresionante, todos los guaguas van y te entregan sus cuentos y te dicen, alzan la mano y dicen, a mí también me pasó, y tienen esta virtud de hablar, ¿no?

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos aquí en el Pélame la Naranja este viernes, como un libro abierto, porque Verónica se ha destapado totalmente. Y ella nos cuenta que trae lo prohibido, trae lo que la gente no quiere escuchar en sus narraciones. Totalmente disidente, ¿no? Con temáticas del oculto, de lo que no se quiere escuchar. Verónica, cuéntanos un poquito más. ¿Cómo te han visto a ti la gente? ¿Cómo has sido criticada por tu familia? Esto de traer al público cosas sin tabúes, sin miedos. Bueno, pues te contaré que mi familia es muy corta, ¿no? Ya. Y hemos sido disgregados por todo lado. Pero al plantearles yo así de frente las cosas y al plantearles mi visión, ellos han aceptado. Y ahora me respetan y siempre están, mi hermana, la luchadora, mi hermana. Entonces no ha sido difícil con mi familia. A ratos he visto así en otros lados, pero al poner yo mis puntos claros, creo yo que han sido aceptados, ¿no? Creo que sí. Verónica nos contaba que desde su familia, su hermano se suicidó, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido este proceso para aceptarlo? ¿Y cómo surgió eso a partir de que tú te empoderes, ¿no?, para hacer la narración? Como te dije, la palabra es mágica, te cura y te sana. Entonces yo necesitaba sanarlo eso de alguna manera. Vino a mí este mundo de los cuentos, de la narración, el ir y viajar por todo lado en mi mismo país. Me ha dado esa virtud de poder ver otras experiencias, de poder ver otras vidas, otras realidades también, otros contextos también. Y pues a través de estos empezar a sanarte. Y ha sido un camino largo, pero que se lo ha podido hacer, que lo he podido hacer a través de estas narraciones. Y mi objetivo también es llevarlas a todo lado. Por eso la red siempre está viajando constantemente a distintos lugares de nuestro país. Tenemos una alianza en Tulcán, en Cotopaxi, en Cayambe. En Manabí también teníamos una alianza en distintos lugares de Manabí, en Calceta, Jama, Bahía de Caracas y Don Juan de Bellavista. Lugares a los que nadie llega así tranquilamente, si no están auspiciados o algo así. Okay. Nosotros hemos podido llegar y acercarnos por nuestros propios medios, autogestionándonos, haciendo trueque. Llegábamos con cuentos y salíamos con un costal de verde, de limones, de naranjas, bueno, cosas por el estilo. Qué metodología. ¿Tú crees que se me fue la pregunta de la cabeza justo en este momento, que no me acuerdo, siempre me pasa, pero en todo caso era el tema de la narración y no sé, se me fue. ¿Tú por qué crees que es tan necesario rescatar esto de la oralidad en este actual? Porque siempre hablamos de la transmisión de palabras entre personas, pero no estamos hablando en sí de estas tradiciones. En la actualidad, ¿crees que existe esto de las tradiciones, que todavía se están contando estas tradiciones, o por qué es necesario rescatarlas? Yo creo que es necesario traerlas y difundirlas. Se están perdiendo porque nuestros abuelos se están muriendo. Ellos están yendo con todo ese bagaje. Yo tenía un sueño hace... Tal vez ya no hay quien te cuente. Ya no hay quien te cuente. Yo vivo en Chilibulo, en el barrio La Dolorosa, en el Cerro Ungüí, que queda del Hospital del Sur para arriba. La primera vez que yo llegué allá fue impresionante porque me hablaban de un montón de seres y de leyendas. El Juan el Oso, la Yumba, el Duende, el Taita Ungüí mismo, que antes era un cerro que tenía bastantes animales, entre ellos el puma, venados, el lobo, conejos y full pájaros. Ahora si lo ven es pelado, ¿no? Y que este se pone de peleas con el Cayambe, y le dice, de apuestas, y le dice, oye, Cayambe, tú que estás ahí, juguemos. Ya, pues, Taita Ungüí, ¿qué jugamos? Juguemos a lanzar truenos. El que lanza el trueno más grande, pues ese gana. Yo te apuesto todos mis animales, dice el Ungüí. El Cayambe le dice, hecho. Yo te apuesto una lagunita, mi hielito que está por ahí. Hecho. Lanza el Taita Ungüí, el trueno, ¡rum! Y el cayambe dice, bueno está, vamos a ver. El cayambe, más grandote y mudote, coge y ¡prá! Lanza un trueno tan gigante que hasta los viejos se orinaban en la cama del susto. Decían, va a estallar, va a estallar. Y cuando de pronto, pues desde ahí nuestro querido Ungüí quedó yucho, pelado. Y ahí el cayambe se llevó los animales y sigue con su hielo y su agua, ¿no? Pero nuestro Ungüí se quedó con lo que él es. Ungüí significa sanador. Y ahí en él nacen todas las plantas medicinales, manzanilla, taco, matico, hierba, cedrón, y ahorita se me fue de la cabeza un montón más. Todas las plantas. Todas están ahí. Cuando ustedes vayan allá, los suban, pues ahí las van a encontrar, ¿no? Entonces imagínate llegar a un sitio donde los moradores te cuenten estos cuentos, la lagartija de dos cabezas, la puerta del cerro Ungüí que se abre por un lado y que metía a alguien ahí para darle una mazorca de oro y que ese salía a los 6 meses después, o sea... Son cuentos que la gente desconoce en realidad, solo son cuentos del y que se comunican en esto, ¿no? De boca a boca, vía oral. Entonces tuve la oportunidad de ganarme los fondos concursables del año que pasó e hice el CD de los abuelos, La Voz de los Abuelos. Entonces al hacerla dije ya estaba plasmada ahí y sale. Ese CD lo volví a entregar ahí mismo a los pobladores, a los guaguas de las escuelas que ahí hay. Entonces esa es como la manera de poder que esto no se pierda y que siga, ¿no? Yo quería hacer una aclaración y es que me encantaría después compartir ese cuento que nos acabas de contar, porque aunque no esté con las voces, pero aún así me concentré tanto en la narración, me encantó. Y quería decir que esto pasa, ¿no? Cuando visitas o estás muy cercano a los barrios periféricos, que existen todas estas historias que sí son necesarias de contar. Y ya me acordé de la pregunta y iba muy vinculado a lo que vos preguntaste de la tradición. Y quería preguntar, o sea, ¿qué responsabilidad es esta de compartir estos relatos justamente? Pero también quería como decir, si bien existen todos esos cuentos y aquellos mitos también que nos ligan a algunas formas de hacer y de ser muy nuestros de los indígenas, pero también, no sé, ¿existe alguna responsabilidad con lo que pasa ahora? Pienso ahora, no sé, en los cuerpos diversos, cosas así como esos relatos de esos cuerpos violentados, por otro lado, así como, ¿qué otras temáticas, además de la tradición oral, de estos mitos? Y además del suicidio. Como te dije, somos tan diversos, ¿no? Somos tan diversos que no podemos ser ni blanco ni negro. Somos tan diversos que somos más allá de un arco iris. Y pues ahí está lo que cada uno va, ¿no? Yo tengo, me gustan los cuentos cruentos, ¿ya? Tengo una fascinación por esos cuentos de asesinatos, de pasionales, de infidelidades. Los que me han escuchado me han dicho que me sale de una delicia. Me sale del corazón. Me sale del corazón, del alma. Pero... Hay mucho bagaje, ¿no? Entonces cada narrador, es otro universo también. El compañero, no sé si alcance a llegar, Bolívar Bautista, a él le encantan los de la urbe, los nuevos, los que hay ahora. Él cuenta uno que ha pasado acá en el ejido, cuando el troll le mató a una señora. Entonces él contaba. Ahora se ha convertido como un cuento. Es un cuento, es el nuevo mito urbano, ¿no? Ya. Que el señor del trole se había quedado como ensoñado y había visto un viejito. Entonces, para no atropellar el viejito, desvía el trole y el trole le da a la señora. La señora resulta que tenía un apodo, me parece que era la rata. Y la rata, sí recapitulas, las que cortaron los testes de Eloy Alfaro eran las ratas, le decían las ratas. Entonces, ¿cómo eso de acá se traslada acá y se convierte en el nuevo mito, no? Y son los nuevos que ahora existen. Y como es él, tiene un montón de... Las ocurrencias de las personas. También. O sea, tiene cada cual tiene su bagaje, ¿no? Su cuento. Y a mí también me encantan los de miedo, los de terror. Verónica, ¿será que nos puedes hacer un pequeño ejercicio de cómo se construye una narración o de cómo se expresa una narración? Sí, porque nos gustaría hacer un pequeño experimento aquí de narración entre todos para ver si nos sale. Y lo vamos y para a hacer que en vivo nuestros también. Amigos anoten papel y esfero y anoten, ¿no? Las tácticas de que le puede construir una narración. ¿Cómo lo puedes? Recomendadas por Verónica. Bueno, qué difícil que me la ponen. Pues sí, podríamos hacer un ejercicio. Primero, ¿qué queríamos? ¿Qué queremos narrar? ¿Qué queremos contar? Ahorita les voy a decir que en su cabeza piensen un recuerdo de su niñez. Ya, un recuerdo de mi niñez. Si tienen cómo escribirlo. Creo que sí. Yo ya estoy pensando, ya lo tengo claro. Sí, tengo concreto. Mi recuerdo de la niñez. Concreto. Concreto, sí. Sea lo que sea su recuerdo, que sea. Ya. Ajá. Luego, un recuerdo de su adolescencia. Ay, ya. Y terminamos con un recuerdo de hoy, de nuestro presente. Entonces, si ya lo tenemos de eso, pues lo decimos. Ya. Entonces, yo ya los tengo en la cabeza. Concreto. Concreto. Ya. Cuando era chiquita, mi hermano me mató a mi pollito metiéndole en una tarrina con detergente. No es tarrina, sino un tacho. Eso. En adolescente. Espérate, primero el de la niñez. Allá, tú. Cuando era niña, una vez me escondí en un armario. Hasta cuando llegó gente y abrió el armario y me descubrió ahí metida. Ya, uno de los mejores recuerdos de mi niñez era cuando mi abuelita me peinaba y me trenzaba el cabello. Ella solía soplar sobre mi cabeza mientras me peinaba y era hermoso sentirle peinándome. Creo que yo me gustaba más que me peinara porque lo hacía de esa manera. Ya, ahora sus recuerdos, ¿nos los vas a...? Vas a decir eso con imagen y con la emoción que te da eso, ¿no? Porque que veas un pollo metido en deja, pues... Entonces, dilo así con esto. Yo estaba caminando... Respira. Respiro. Pero concreto, ¿no? O sea, no te salten ni pelos, sino concreto y las imágenes que se te den. Haznos ver. Estaba saliendo por la puerta y estaba el tacho de agua, repleto de ropa, y mi hermano como arrinconado, y me di cuenta que estaba el pollito muerto ya flotando. Respira. ¿Qué estaba el pollito? Flotando muerto, sin vida ya, con el pico abierto. Me encanta, es como ser consciente del sentimiento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tú como persona debes de albergar muchos sentimientos y irlos conociéndolos como por color. ¿Cómo eres tú en tu personalidad? Y vamos a tu ejercicio, ¿ah? Bien, bien. No me salvo. Igual, el armario, porque te metiste, la gente. Okay. Y respiras. Mi hermano me metía el miedo de que cuando llegaba alguien a la casa yo me debía de esconder. Y me escondía. Respira. Me escondía en los closets, ¿no? Así que cuando la casa se puso en venta, la gente venía a visitar la casa muy seguido. Y yo me escondía en los closets. Y una vez que me escondí, o sea, obvio, era gente que llegaba a inspeccionar la casa y abrieron los closets. Y yo estaba ahí metida. Y mi papá me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo era así, nada, jugando. Y me fui. ¿Ya? Sí, eso es. Y sientes cómo transmites esa cuestión del encierro, ¿no? Sí, ¿no? Es sentirlo. Creo que narrar es sentirlo. Y ahora vamos contigo. Ya, ok. Respira. A ver, yo cierra le decía... Cierra los ojos. Yo le decía tatita. Tatita porque, a pesar de que se le dice tata al papá, para mí ella era como mi padre. Porque ella fue para mi padre, padre y madre, ya que era madre soltera. Entonces, había ocasiones en las que yo le decía mi tata, y a veces también le decía mamita fina, porque todo el mundo le decíamos así, mamita fina. Ella siempre cogía un vasito con agua, y en la otra mano tenía el cepillito, y me hacía sentar sobre una pequeña sillita frente a un peinador, y mientras yo me miraba al espejo le veía a ella mientras me peinaba y me peinaba. ¿Y cómo te peinabas? Suavemente, era muy suave, me peinaba para abajo y empezaba a trenzarme. Y creo que el mejor recuerdo, pero peínate. Me peino, como ella me peinaba, no tengo peinita. Pero sí, yo recuerdo eso, cómo pasaba sus manos sobre mi cabeza y que siempre... ¿Respira? ¿Sopla ese aire que dices que te botaba? Ha cambiado totalmente. Verónica, gracias por estas técnicas de narración. Por favor, si nos das un último mensaje de... Yo solo quería decir, es que no me aguanto de decirlo. Es que no sé si es que vino la entrevistada a disfrutar de este espacio o yo a disfrutar demasiado de la entrevistada. Así que más bien muchísimas gracias por estar aquí. Yo sí acabo de tener, creo que todos que nos quedamos sentidos y en un programa en vivo, así que imagínate, gracias. Verónica, para cerrar, un mensaje para que la gente se interese en la narración. Ay, ¿qué te digo? Ya te digo, mi sueño es que nunca se deje de contar. Perfecto. Perfecto, estamos tan emocionales aquí, tan sentimentales después del ejercicio igual de Verónica. Así que ya saben, gente, por favor, estamos en el Pélame la Naranja, en las redes sociales, también el colectivo El Punto y obviamente las pornógrafas. Y como ya saben, la Debbie vino acá para decirles... Ay, cierto, el John mandó saludos y yo también le mando un fuerte abrazo. Que por favor disfrute su fiesta allá en el Valle. Gracias por no llevarme. Pero bueno, bueno, sí, y quería decir una claro última cosa. Sí. Pues para apoyar a la Red Ecuatoriana de Narradores también pueden hacerlo a través de la página Facebook, Red Ecuatoriana de Narradores.com. Nosotros estamos vendiendo los CDs que hicimos, La Voz de los Abuelos, que son las historias recogidas desde Lungüí y de Santa Rosa de Yora en Cayambe, y Cuentos del Ecuador, historias y relatos, leyendas y mitos del Ecuador. Perfecto, solo se tienen que contactar vía Facebook y ahí está, Por Narradores Ecuatorianos. Bueno, mi nombre es Defiandreina Grijalva y te espero para el elenco de Las Pornógrafas. No necesitas saber radio, solo ser mal binaria. Bueno, les agradezco mucho por escucharnos esta noche. Yo soy Gaby Recalde y les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos los que nos han escuchado. Y esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.